だよ。 もう君はして不安な心で情けなくて Oh oh yeah oh oh 情熱の愛を暖かな日を君との幸せ Oh oh oh oh 君だけ君だけに支え Bueno, bueno, buenas tardes. ¿Ya son tardes? Sí, ya son tardes. ¿Quién anda por ahí? ¿Nadie? No, creo que no. Hola, hola, buenas tardes a todas las personitas que están escuchando Radio K-Pop México. Gracias por haberse quedado después de la salida de Doki. Y pues, como les dije por aquí, por el chat, aquí se les consiente, lo que piden los radioescuchas es lo que se hace. Y ustedes pidieron algo, no me lo pidieron a mí, se lo pidieron a Exi. Yo ahí me metí, ya saben, y como Exi pues no está aquí por situaciones laborales, pues ando yo de metiche como siempre, ¿verdad? ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿A quién creen que tengo conmigo? Preséntese, invitado, por favor, preséntese. Bueno. Sí, ya escucharon a quien tengo de invitada, nada más y nada menos que a la señora del café, a la esposa de, a la esposa del rompecostillas, ahí me disculpa. Ya no me gustó, diga. No se crea, no se crea. Pues sí, tenemos aquí la invitada a Chayito, Chayito. Ya sonaron los, ya sonaron los aplausos, vaya, vaya. Y el día de hoy nos va a estar acompañando, va a ser nuestra invitada y nos va a estar nutriendo con su conocimiento eterno. Nos va a hacer sufrir, como no, mostrándonos buena música. No se ponga nerviosa. Respira. Ok. ¿Sabes qué? Creo que no te escuchas. Aguanta, Chayito. Creo que no te escuchas. Ah, sí, no. Por acá dicen que no se escucha. Ok, ya se escuchó. ¡Ay, caray, Chihuahua! Fallas técnicas como siempre, ah, con Corpi. El pan de todos los días, ya te lo sabes. No, me lo pegó Exi, ¿yo qué? Ah, ok, ok. Entonces es Exi. Entonces el hashtag del día de hoy es todo es culpa de Exi. Ah. No está el tipo, pero todo es culpa de Exi. ¿Tú dijiste? Él empezó esta cadenita. Pues va. Platíquenos, Chayito, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy ya que nos escuchó? Ya que nos escuchó, pues es imposible que no sepan de qué vamos a hablar el día de hoy, gente, porque así como escucharon la primera cancioncita, estaremos hablando de los verdosos, mis verdosos, los verdosos. ¡Yay! ¡Yay! A ver, aplausos. Ahí está. ¡Yay! Explíquenos qué vamos a estar escuchando entonces. Usted seleccionó tres cancioncitas por ahí. Sí, les quise hacer una selección de canciones en las tres etapas de Los Verdos, que es al inicio, a la mitad y al final. ¡Ah, lo bueno, eh! No, o sea, tres etapas mejor definidas jamás, ¿eh? Jamás. Claro, ya es, ¿a poco no? Ya lo sabes. Así, pero sobre todo son canciones que se escuchan, canciones que tienen una marcada diferencia en cuestión de estilos. Okay. Precisamente por esto, de las etapas. Muy bien. ¿Con qué canción vamos a iniciar entonces este bloque? Empezamos con ¿cuál te dije? Tenemos Warning. Tenemos dos Warning, ajá. Warning. Ah, con Warning. Sí, ajá. Con Warning. ¡Yay! No tengo tan mala memoria, oye. Esto es bueno. Pues no deberías de tenerla porque realmente nada más son tres canciones. Creo que los nervios te ¿cómo se dice? Te ponen mal. O tal vez el marido, no sé. Los nervios del marido. Dos cosas. Oye, eso de regresar a transmitir acá en K-Mex. Ah, no manchen, qué bonito. Qué emoción y qué nervios, caray. Porque además pues ya es de manera diferente, yo no tengo los controles, entonces sí es diferente esto. ¡Ah! Se ¡qué nervios! ¡Ah! Se siente diferente, dice Chayito. Oh, pues bien, nos vamos a ir entonces con el primer bloquecito, ya saben, no está de más, recordárselos. Están escuchando, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué se lo vas a recordar? Les vamos a recordar que el marido es tuyo, para que no se emocionen. Sí, ¿De acuerdo? Eso sí, o no me está permitido recordárselos yo. Ah, no, sí, claro. Ah, bueno. Todo el mundo, por favor, recuérdenlo. Ya se la saben, el marido es de Chayis, no se aceptan toqueteos, no se aceptan palabras de albañil, entonces tranquilícense. Atrás, quietas. Sí. Y ahora sí, para recordarles, los pedidos entonces van a girar en torno a Doubles Fire One, sus subunidades solistas. ¿Sí o no? Ajá. Muy bien. Así es. Entonces nos vamos a dedicar de aquí hasta casi las 2 de la tarde a poner música de ellos, porque ustedes lo pidieron, ustedes querían escuchar a Doubles Fire One y lo vamos a poner aquí. Saluditos, antes de eso nos vamos a ir con saluditos. ¿Sí puedes ver el chat? Sí. Muy bien, ¿me ayudas entonces a colocar a mandar saludos mientras yo abro pedidos? Sí. Saluditos a Nani. Nani, me suena. Es que creo que ya la había visto por algún lado, okay. Creo. Saluditos también a Letritas Coreanas, que no sé quién sea, Lee, pero saluditos. Está escrito como Lee Ramji, pero en realidad es Lee Rimji. Bueno, eso lo sé porque ella me dijo. Saluditos a las Letritas Coreanas. Saludos. Muy bien. Saludos. Ah, Corpi, no manches, no, hace tiempo que no platico con Corpi. Saludos a la Corpi, a ver si se acuerda de... Un saludo para la niña esa que nadie conoce, que no tiene... No, bueno, quién sabe si sea niña, ¿verdad? Porque todo mundo no sabe, nadie sabe qué es. Entonces, saludos para eso. Para Corpi Opa. Ok, ¿para quién más? Saludos para Elizabeth Hernández también. Aide de Bicocro, ¿qué onda esa Aide? Yo pensé que se iba a ir, que no me iba a alcanzar. Yo dije ya. Oye, ya valió. Por acá te están echando pleito, ¿eh? Dice por acá Mimi que si no puede gritar, si no puede tocar, entonces qué chiste. A ver, ¿qué le dices a eso? ¡Ah! Mira, no te preocupes. Sí puedes gritar, sí puedes tocar, pero hay 3 miembros más, por eso son 5. Así es que júchele con los otros 3, júchele. Ahí delegando gente, pero bueno. A ver, saludos, vamos a agilizar esto porque si no, no vamos a alcanzar, perdón. Saludos para Cintia. Ajá, ¿te escuchó? Para Estefanía también, saludos. Lilia Zaragoza, saluditos para ti, Lilia. Chivis, chivis, chivis de mi cócoro. ¿Dónde está Chivis? ¿A quién más? Ah, sí, ¿a quién más? ¿A Lupita Murillo? Lupita Murillo. Lo siento. Es que estaba, se me movió el chat y yo no supe. ¿Ya viste que el chat de loco? ¿Ya viste? ¿Qué? Ay, gente, son de amor, en serio. También saludos para Alondra, Alarcón. Ah, sí. Saludos para nuestra querida Dokuro, que nos estuvo amenizando la mañana como siempre. Qué bonito es escucharte, Doki. También saludos para Mimi. Para Katia Cruz, no sé si ya le mandé días. Saludos, no puse atención. Sí, o sea, me encanta eso. No puse atención. No puse atención. Ajá. Saludos para Candy Sakura, ya no, también creo que ya le mandaste. Para Lidia Zaragoza también. Para nuestra queridísima DJ Eli. También ya le habíamos mandado saludos, ¿no? Bueno, así la que no puso atención. Es que sabes que se me está moviendo mucho el chat, entonces no sé a quién ya le mandamos y a quién no. A mi Anne. A Lupita, ¿por qué no pones atención? Yo te mandé saludos, o sea, a ver, dije, saludos para Lupita Murillo, saludos, y Chivis también, a Chivis le mandó Chayito, saludos, entonces, creo que ya no se nos olvida nadie, ¿verdad? Creo. Oiga, haciendo un pequeño paréntesis, yo sé que ustedes estaban acostumbradas a que cuando yo estaba de DJ, pues era un horario más nocturno. Contrólense, gente, es horario familiar. Horario familiar, calma, por favor. Híjole, por acá esta Londra nos está pidiendo canciones de Dix. ¿Qué te parece si las mezclamos? Porque creo es la primera vez que ella entra, yo no la había visto. Y para pues no dejarla en mal, le ponemos sus cancioncitas mezcladas, pero las vas a escuchar como que muy separadas. Va, me parece la idea. Recuerden, ahorita pues se acaba de armar como un mini especial de SS501. Entonces, por eso estábamos pidiendo un poquito de esas canciones, pero sí, con mucho gusto se colocan las canciones de Alondra mezcladas, como por qué no. Uh-huh. Muy bien, entonces nos vamos con su primer bloque, que no lo acabo de presentar, por cierto. Es que estaba viendo que ya me están reclamando. No puse atención. Oigan, quiéranme, ténganme paciencia. En vez de que me quieran, me echan bullying. Qué gachas. Está bien, ya entendí. Es la bienvenida. Dicen que para qué te vas, que no te andes yendo. Ah, hijas. ¿Cómo son? ¿Cómo? Pero, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Que presente su blog, qué chayito. Sí. Canción en inicio de la etapa de SS501, Warning, que de hecho fue la canción con la que debutaron. Segunda canción. Ah. A Song Talking for You. Ajá. ¿Sí, no? ¿Era esa? Ajá. Okay, sí. A Song Talking for You. Con esa canción, los chicos se dieron más a conocer. Es una canción. A principios de su carrera también, que está muy pegajosa, la verdad. ¿Quién no ha cantado el la la la la la? Aunque no se sepa nada más, pero el la la la la la, todo el mundo no lo sabe. La vieja confiable, ¿no? Exactamente, claro que sí. Y no recuerdo cuál era la última. La última quedamos que era Love Like This. Ah, cierto. Love Like This. Que con Love Like This, ya fue en una etapa en la que los chicos estaban con diferentes agencias y aún así se juntaron. Por eso que les decía yo que son canciones como pues representativas de cada una de las etapas que tuvieron los chicos. ¡Ay! Muy bien. Entonces nos vamos a ir a escuchar este primer bloquecito y nosotros vamos a regresar para meterle bien el chisme, para platicar con ustedes y, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no aplicamos unas preguntas incómodas para Chayito? Horario familiar, recuerden. Es especial de los verdosos. No. Es especial de los verdosos. No, voy a aprovechar que te tengo de invitada. para explotarte todo lo posible. Miedo. Vámonos pues con este bloquecito y ya volvemos. Moving on, 척하고 점점 네가 더 편해지고. 그렇게 아무렇지 않게 무덤덤하게 담담하게 내 곁을 떠나가나요 머리 들수록 점점 작아질수록 점점 그때만 떠올라 난 아무 말도 아무것도 Por acá, chicuelos, por acá me estoy amenazando a Chayito diciéndole que no me tiene disponible al 100% para atormentarla con mis gifs, pero por aquí Sandy y Estefanía están haciendo su trabajo. Ay, oye, o sea, uno está bien tranquilo aquí tratando de enseñarle a Corpioa qué significa eso de hacerlo con las manos y de repente es de abre tu WhatsApp, oh santo Jesús. Mi marido me perdí. Me perdieron. La perdimos, la hubieran escuchado tras bambalinas haciendo de ojo, mi marido. Y así de cálmese, horario familiar, por favor. Es WhatsApp, ven, nadie me ve. Muchachas, síganle. Ay, oigan, chicas, dos por persona. Recuerden que nos quedamos hasta las 2 de la tarde y ya son 12:58. No vamos a alcanzar a poner todos los pedidos. Entonces, es algo cortito. Creo que está más interesante por acá el chisme. Por acá te están platicando muchas cosas. Ya ves, sí te extrañan. Oye, lo bueno es que no hubo preguntas incómodas. ¡Yay! A ver, preguntas que caigan. ¿Qué pasa en las preguntas incómodas? ¿Cómo no? Si usted pedía a la chica del marcador, nosotros pedimos a la chica las preguntas incómodas. Ah, pero esa eras tú. ¿La del marcador? No, la chica de las preguntas incómodas eres tú. No, yo era la de los GIFs incómodos. Ah, sí, es cierto. Déjenme, les cuento una anécdota. Ah, yo vine acá. Ah, oh, rayos, ya me sentí vieja. Déjenme les cuento que en alguna ocasión me dijeron, no, ya te sabroseas demasiado a los sopas, tú no tienes llenadera, no sé qué, está bien, me haré vegetariana de opas. Ajá. Solito lo ya, veré y es ya todo. Sé por dónde vas. Y alguien dijo, no, ¿cómo que vegetariana de opas? No, ni más. Y me atacó, gente. Me atacó vilmente. Lo que tengo que decir a mi favor es que hashtag carne forever. O sea, uno estaba desprevenida, indefensa. Ajá. Con esta abstinencia de carne vegetariana, uh-huh, en el proceso de ser persona de bien, uh-huh, vegetariana, uh-huh, y de pronto alguien maldosa, corpioa, alguien maldosa me empezó a llenar todo de GIF, desde mi Facebook hasta el chat, y yo así de, ay, ¿por dónde veo? Ay, que no tengo que ver, ay, santo Dios. Ay, no. Y ojitos, para que los quiero, la hicieron entrar en razón. Ahora ya tenemos a Chayito reformada, comiendo carne de opa, como no. De su marido, para ser más específicos. Y pues aquí está. No se aclare la garganta, ya sabemos cómo la pone. Ya no digo nada. ¿Qué puedo decir a mi favor, caray? A ver, por acá tenemos una pregunta. Estefanía. Ah, no, dice Londra Alarcón. ¿Qué es lo más vergonzoso que han hecho? ¿Vergonzoso en qué sentido? ¿En la radio? ¿O dónde? En la vida. ¿En la vida? Y dice, ¿por qué no regresas con puntos suspensivos? ¿Con qué? ¿Con qué vas a regresar? ¿Con carne? ¿Con tu vino? ¡Ay! ¿Con café? Ay, qué caray. Carnívora forever. Carnívora forever. Oigan, sí, no sé. Bueno, les recuerdo que en este especial, ¿verdad? Son 5 miembros de Doubles Firewall. A ver, no se me vaya por otros lados. Aquí la que lleva la batuta soy yo, a ver. Y pues yo soy Corpi y a mí me vale. Entonces, va a ser lo que yo diga. Así es que, a ver, platíquenos. Cierto. Por cierto, le okay. Debes el saludo a Lupita, ¿eh? Ah, sí, porque ya van dos bloques que no. Ajá. Tú no, júchele. Yo quiero saludos a Shais. Me desprecia, gracias. Entonces se queda con Chayita y ella le va a dar sus saludos. Gracias. Lupita. Es que todo tiene con entonación, ¿no? Así, uh-huh, una cosa bella. Uh-huh. Espera, que los gallos se me salen. ¡Lupita! ¡Saludos! Aún así se me salió el gallo. Imposible. Sí. Ah, okay. Perdón. A ver, retomando la pregunta de Alondra, dice que lo más vergonzoso que has hecho en tu vida. Lo más. Te toca, porque creo que. ¿Yo? Mandar un audio aquí a K-Mex cantando. Es lo más vergonzoso que he hecho en mi vida. ¡Santo Jesus! ¿Por qué no escuché eso? Porque no estaba. Y. Oh, o sea, qué horror. Sí. ¿Qué es lo más vergonzoso que he hecho en mi vida? No tengo ni idea. He hecho demasiadas cosas vergonzosas. ¿Qué es lo más vergonzoso que he hecho en mi vida? Perderme, yo creo. ¿En qué sentido? perderme en una zona conocida en la que llevo visitando como 2 años o 3 años y me pierdo. Y todavía poner cara de no pasa nada, no pasa nada, no me perdí. Sigue el Google Map. Che, Google Map ya hizo que pasara otra vez por el mismo lugar. Okay. Y aún más vergonzoso, volverme a perder con las mismas personas con las que iba, que me perdí. Vaya. No, es que he hecho muchas cosas vergonzosas, o sea, no... ¿Por dónde empezar? Expláyese, expláyese, usted empiece, ahorita terminamos, no se preocupe. Ok, cuando tenía 5 años... No, tampoco. ¿No era así? No era así. Ah, yo pensé que ya no me ibas a cobrar la terapia, caray. Ah, caray, ahora resulta que yo terapeo. Yo terapeo. No, dice que ya me desplaye, que ya, saque aquí todos mis traumas, casi casi. Entonces, cuando tenía 5 años. No, gente, ya, otra cosa. Pregunta caliente. ¿Por qué de todas las bestias solo te gustan 3? Quiero respuesta. Esto lo exige Katia Cruz. A ver, mi querida Katia, no me gustan 3, me gustan 2. ¡Ay! Para que no sepan quiénes son las bestias, que sean mitos de paquete. Es Beast, antes conocido Beast, ahora Highlight. Highlight. Tú. Ok. Y el jefe se lo mira al revés, ¿ves? Chibi sabe de lo que hablo. Y Lupita también, ¿ves? Bueno. Regresemos mejor a las bestias. Pues es que Dujun, Yosef, Ricky, Joker y el otro que siempre se me olvida su nombre, que es el Magne. No me agrada, no son de mis gustos, pero ese Ricky, Dios, qué movimientos, Dios, qué sonrisa, Dios, qué horario familiar, pero imagínense horario. De qué estoy hablando. Sí, horario familiar, yo creo que vamos a estar grabando un especial para en la noche, ¿verdad? Yo digo, en la noche transmito, por si quieres, por si te animas. Ah, sí. Interesante. Interesante, muy bien. Dujun, está su forma de ser, es tan chistoso, tan gracioso y tan despistado también. Y los otros definitivamente no. Ok, dato curioso, ¿quieren saber cómo perder a Chayito? Chayito, abre tu WhatsApp, por favor. Ay, Dios santo, tengo miedo. Ok. Ay, su sonrisa. Ya la perdimos. ¿Ya se dieron cuenta? Muy bien, nos vamos a ir con el siguiente bloque. King Hyun Jun, His Habit, Double S 51 con Find y A Park Jun Min con Fate. Ya regresamos. You know what a habit. 지르지도 않아 들으려고 하지도 않아 날카로운 쇼으로 날 지르지 마 이번엔 정말 아니라고 원해 너 Man 네가 볼 땐 난 배우고 어쩔 때 정화 기근해 밤 집에서 자꾸 있어 때도 you know that 오늘 늦게 일어난 건 작업하다가 그 작업이 여자 말고 맡기라니까 모이 머리카락 우리 눈알과 또 얼굴에 자꾸만 반짝이가 있단 거야 매번 풀지 못해 늘 같은 패턴에서 풀어보다 아무것도 못한 채 기다림을 몇 번 Hey baby girl 이제 그만 또 말할게 난 너밖에 없어 My little bit of habit You know gotta have it My baby girl 설명한 듯 하지만 가시적이지 않은 형태 속 갇혀버린 나의 세계 oh yeah yeah 절제가 없는 품속에 가득히 담겨져 oh yeah yeah 애초에 이렇게 꼼짝 못하게 묶어버리는 꼭 너 같은 자극을 날마다 향기를 세어보는 달콤한 감각 새로운 패턴 벚꽃을 담은 natural 감안하네 넌 찰나의 코끝을 건드리고 깊은 양을 건네 you already know 불어나는 색광 이 자극의 빈도 툭 떨어뜨리는 내 이성의 근관이 벽에 툭 눈을 감았지 천막 속에 너만 남겨둔 순간 경험해본 적 없는 매직 날 홀린 웬 매직 시간이 다 되어가도 난 단 한 번이라도 내가 들어갈 그 팀을 더 점점 시들해져가는 이 밤에 허전해 보이는 네 두 뺨에 가까이 다가가 숨이 닿도록 Hold up baby 잠깐 난 너와 나만 바라봐는 따라와 One, two Loveholic 운명적 Biologic 멜로는 설명이 잘 안 돼 네 창부를 막아 믿을 하는 대로 따라봐 너의 입속에 주고 싶은 캔디 그 어떤 달콤한 뻔한 말이 필요 없는 순간 밀어내지만 Hold up baby 잠깐 보라색 구름 위를 날아다닌 듯한 기억이 나긴 하는데 시작해버린 건 멈출 수 없어 달아나와 깰 수 없는 꿈의 꿈속 Break out 너만 보면 정신을 잃어 Break out 눈을 뜨면 네가 내 너를 갖고 싶어 너 이미 내 모든 걸 que ya me fui, que no sé qué, que fue que vino y yo sigo aquí. No se han salvado ni librado de mí. ya sé, suficiente. No me he ido y no se ha ido Chayito. Todavía vengo para atormentarla porque esa es mi especialidad, atormentar gente, ¿cómo no? Demonios. No saben la que se metió Chayito, por acá por tras bambalinas le estoy molestando. Ni modo. Ay, sí, hija, no manches. Ya estoy así de deja de jugar con mi mente. Ah. ¿Y de qué vamos a hablar en este bloque? No sé de qué vamos a hablar. La que me estaba atormentando. Ay, ajá. No, ajá, cómo no. Es que por acá estoy viendo que sí estaba desvariando, yo lo tengo presente. Me estaba platicando de la conferencia de prensa de su marido y le estaba diciendo por qué a mí no me gusta. Bueno, ¿por qué me dejó de gustar? Sí me gusta, pero ¿por qué me dejó de gustar así como que de amar? Y lo más genial es eso, que lo que a ella le provocó dejarlo de amar, a mí me encanta. ¡Ah! Ok, a Chayito le gustan los tontos, ¿es cierto? Sí, está bien bruto, bien menso. Pero esa sonrisa. Sí, eso sí te lo acepto. Tiene una sonrisa muy bonita, una sonrisa que ves y dices, wow, este tipo ya me hizo el día. Eso sí. Ay, sí. Ay, sí. Pero ya, a ver, cachetada, pum pum pum. No tengo efecto de cachetada, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo efecto de cachetada? Nada más tengo niños gritones. Ah. Bueno, entonces pon a un niño gritón cuando diga, es que eso es cosa. ¡Yay! ¡Yay! Ya están sonando los niños gritones. ¡Yay! Es bien aman su sonrisa, yo lo sé. Ah. Ya la perdimos. Hola, mi familia Chayito. A ver, platíquenos, ¿cómo lo vio? Estoy hablando de la sonrisa, o sea, todavía no paso a más abajito de su sonrisa. Ah, bueno, lo menos mal. No tengo nada que decir respecto a eso. Ok. Ay, me duele la cara, caray. Como que alguien no se ríe tanto y bueno, no. Hashtag amargada mil. No puedo decir nada, no me gustan los abrazos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Yo qué? Que preparan las piedras para quién, Alondra. A ver, ya no te voy a poner ninguna canción, no estés pidiendo otra canción porque no te la voy a poner solamente por haber dicho eso. Gracias. No puedo decir nada porque son canciones de Vix. Nah, no es cierto, Alondra me va a matar. Ay, ahora sí prepara las piedras. Ah, oh, demonios, ya no digo nada. Sí, ya no diga nada, por favor. Mejor platíquenos, ¿qué se suponía que íbamos a presentarles por aquí a los radioescuchas? Porque ni canciones, ni plática de los verdosos, ni nada. ¿Por acá estamos sufriendo, haciendo sufrir, perdona, a Chayito? Cállese, doña, por favor. Oigan, sí, no se pasen, o sea, se supone que iba a ser una hora de puro verdoso, porque de ayer dijeron que querían conocer más de ellos, saber más de ellos, y ahora resultó que es una hora de Chayito. No se pasen, no sean así, no soy tan relevante, cálmense. O sea, no es relevante y nada más dije a quién tenía de invitada y el chat se volvió loco, no podías ni leer, no. Ni qué onda, y no, irrelevante, irrelevantísima la doña, ¿cómo no? Oye, no puedo, ¿puedo decir algo para defenderme? A ver. Nada. No se me ocurre nada. Ah, sí, claro, no se le ocurre nada porque no quiere aceptar que es una idol. No, ¿qué hizo? ¿Qué? No, gente. La idol. Todo menos idol, pero si quieren algún evento que les cubra, hablen. ¿Ven? Con mi manager. Nah, no es cierto. O sea, no es idol, pero tiene manager. Saludos a la manager, si escucha, por cierto, la repetición. Tiene club de fans y yo estoy dentro de ese club de fans. No me diga que no, tiene lightstick. Que por cierto, nunca nos envió la lightstick de regalo, Chayito. Todavía la sigo esperando. Pues mira, es que nunca recibí donativos para el chayotón. Ah, caray. Como para poder hacer las live stick, ¿verdad? Los envíos. No, pues ahorita nos armamos otro, como no, un chayotón. Es más, ahorita les paso el número de cuenta. Ay, ¿eso qué? Mi manager me va a regañar por esto, oigan. Saludos a la manager. Saludos a la manager. Le compartimos el enlace del programa, como no, porque sí, lo vamos a subir. Oh, tengo miedo. Ay, no. Esto es tremendo, bueno, pues ahí hágale, ¿no? Que ya tengo un blog, que ando de metido por todos lados. Pues ya termina de hacerme publicidad completa, ¿no? Lo normal. Pues vayan a sus redes sociales, ahí síganla, denle like y ustedes mismos se van a enterar, porque luego, ¿qué tal si me regañan? Ahí si gustan lives de algunos eventos, pues ahí también lo pueden encontrar, ¿verdad? Uh-huh. Críticas de algunos conciertos, váyanse ahí a unos podcasts de colaboración que tengo. Oye, ya no manches. Ya, tranquilízate, Chayito, por favor. No, yo por acá la sigo convenciendo para que regrese la radio, porque le digo que todavía tiene muchos radioescuchas fieles, todavía hay muchas chips y ¿qué? Bollos. Chips y bollos, es que iba a decir chipollo y esa soy yo, pero... Tú eres la chipollo, hija. Yo soy la chipollo. Es que quiero más de mi clase, déjame. Todavía necesito más de mi clase, no hay suficientes como yo. Eres la única, es la única. Soy la única y aún así no tengo mi lightstick, mi chayi lightstick. Ah, no manches. Voy a llorar. Algún día haré esa lightstick. No sé dónde se manden a hacer esas cosas, pero algún día tendré el presupuesto para mandarla a hacer. Y ¿podrías hacerla de silicón? Interesante. Silicón frío de ese de ventanas y harina, y ya fabricas tu plástico, ya nada más lo pules, lo pintas como quieras y ya. Eso sí va a ser flexible, pero pesado. O sea, sí voy a aguantar para unos buenos madrazos. Listo, contratada. ¿Contratada? Ahí está. Hasta llevaría la esencia de la Chayi. Uh-huh. No, es de... Aplica el... ¿te quieres robar el marido de la Chayi? Toma, güey. Ah, no, ¿verdad? Nada más que no sea con forma de chipote chillón, por favor, ni con forma de bastón. No, gracias, no. Le podemos agregar la risa de alguien, ¿no? La risa del marido, del Chayi. Como que, para que cada que golpee suene la risa. O el sonido de una costilla rompiéndose, no manches, sería genial. ¿Te imaginas con cada golpe? Eso sería tan genial. O sea, sería una lightstick única en su mundo. Única en el mundo, perdón. Con sonido de rompecostillas, ¿no? Y todo incluido, ¿no? La Chayi lightstick, búsquenla en su tienda de preferencia. Listo, ya, contratada, Corpi. Ya eres la encargada de hacer esa lightstick. Ay, voy a mandar saludos por última vez para Lilia Zaragoza, para Nani Marzan, para Sandy Valdés, para Mimish, que todavía sigue por acá. Yo como que de repente la dejé de ver, dije, ay, ya se fue. Saluditos para Aide, para Lupita, para Candy, para Estefanía Pineda, que por cierto creo que ya se fue a comer, provechito, Estefanía, para ¿quién más? Creo que también en las oscuras oscuridades de la oscuridad está Shibis. Ah, un saludote para Chivis también. ¿Por acá se están riendo de lo que estamos diciendo? O sea, ¿por qué? Una bien seria, una bien tranquila. Estamos serias. Ideando cosas buenas y se burlan, te ríen. Manden la música. No manches, dicha idea. Ya hasta nos regañan, qué horror. Está bien, Corti, ponte dos canciones. ¿Por qué me callas, Aide? No me andes callando. Pelea, pelea, pelea. Demonios, una palomita cerca. Corazón llora. Corazón, ñan. Bueno, vámonos a escuchar a Your Story. ¿Qué fue eso? ¡Qué horror! Ok, ¿eh? Ya vámonos a música, por favor. Your Story de tu marido. Oh, Dios. Y sí. A Heyeon Sen con Let It Go. Sí. Me voy a poner a bailar con esas dos. Sí, sí. Vámonos sí. A escuchar, ya casi nos vamos. 1:35 de la tarde, caray. Diga, no. Ya. Y de los verdosos no he dicho ni sus nombres, no manches. Ahorita en el siguiente, te lo avientas en 3 minutos. Toda la información, pasado, presente, futuro y ya. ¿Sale? Ok. Vámonos, pues. 눈을 감고 그대를 애써 꺼내는 게 쉽진 않죠. 차라리 없었던 일로 덮어두고 싶은데 흐르는 눈물이 날 가로막죠. 애써 널 불러보지만 만질 수 없는 사랑 겁 없이 달려가 때문에 아픈 날 지우려 해도 난 이대로 Looking back, looking back 아직 모르죠 Where you at, where you at 시간이 가도 변하지 않는 네 사랑한 나 언제나 내 곁은 너의 story 다시 꺼내본 너의 story 시간이 가도 너 하나 내게로 와주겠니 내 그때만 항상 머물러줘요 예전 모습 그대로 Oh my god 두 번 다시 난 널 놓지 않아 Your story Your story Your story Your story Your story Your story Your story 거짓말 같은 이별 날 같은 시간들 나를 스쳐간 아픈 추억 습관처럼 널 지우고 습관처럼 널 불러 난 어떡하라고 늘 혼잔데 왜 넌 왜 날 떠나 변명이라도 뭘 cuando se me olvida checar cómo vamos en la música y le digo 3-1 al aire. Así, una cosa casual, ¿verdad? No es que estemos en el chisme detrás de... No, ni es que estemos perdiendo a la gente. No, no, horario familiar, lo respetamos, obviamente. Ay, ajá. Yo no. Yo no. ¿Para qué a mí no me des sí? Fuerte. No, porque te digo que sí, si no. Candy, por acá dice, ojalá tengas un programa otra vez que sea en un horario que pueda escucharte. Por si no lo recuerdan, yo subo estas transmisiones ahí en la página de Station para que vayan, si se lo perdieron. Les voy a poner ahí el enlace para que vayan directamente y no se pierdan, anden buscando otras cosas. ¿Sí? Eso. Ay, me etiquetas, por favor. Ay, nomás, no, ¿para qué no diga? O sea, por acá Aide y Mimi ya están haciendo el chayotón. Dicen, llevamos 201 pesitos y aún quedan 16. Llevamos esperando donadores. Oye, ¿y este año no vamos a hacer subasta? Hija del mal, tenías que decirlo. Pues mira, todavía deben regalos, ¿verdad? ¿Eh? Todavía deben regalos de chayotones pasados y eso. Pues es que mira, yo recuerdo que ya dije a la ganadora Aide de su recuerdo del premio de esa subasta y alguien se puso nerviosa, se puso súper roja, y ya no me dejó darle el premio. ¿Pues qué voy a hacer? No, pues ni modo. Ahí para la otra, mija. Exactamente, pues ya yo qué puedo hacer. Oh. ¡Yay! 10 pesitos más. Ah. 211, bien, bravo. Y nos quedan 15 minutos, gente. Ustedes pueden, sí se puede. Oye, no, pero nos queda menos tiempo. De hecho, ya es el último bloque, ya nos vamos a despedir. No hablamos de nada de lo que queríamos. La excusa perfecta para volverla a invitar, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Cómo por qué no? Sí, como por qué no, ya para que se anime y no esté diciendo, ay no, yo me cotizo. Ah, yo no digo eso. ¿Ah, no? Yo nada más dije, martes o próximo martes, ¿cuándo? ¡Corran! ¡Hasta Caidol! Oye, bueno, obviamente. Yo me pongo de acuerdo con el manager, con su manager, para pedirle permiso, que le quite todos los trabajos que tiene, para que se pueda venir acá un buen rato. ¿Cómo no? No, aquí la que decide es ella. Entonces, ya decídase, por favor. Oh, qué puede. Ya digo nada, caray. O sea, cada vez que me trato de defender, no, me echas más mentiras. Aquí ah. No se puede. Hashtag Chayito regresa. ¿Qué? Estamos en el chayotón. Uno por uno, espérate. Un chayotón. Uno por... Pues ahí nos avisa, ¿no? A ver cuánto juntaron para ver si lo hacemos con la Lightstick o no. Llevamos 211, gente. Sí, se puede, sí se puede. Por acá Mimi decía peso por peso. Casilla. Mira, Lupita ya aventó sus 10 pesos con todo y aguacate. Anda. Con todo y aguacate. Y Chivis 20 pesos con todo y limones. Digo. O sea, lo mejor es Chivis de él. Ahí les mando mis 20 pesos, buena mujer. Ah, ya ajá. Sabes. Buena mujer. Oye. No le digas lo contrario. No me ande callando, Aide, por favor. O sea, 241 pesitos. Me sí está callando porque no se quiere reír o por qué. Yo creo. Lo siento, Aide, lo siento por ser tan divertida. Lo siento. 241 pesitos. 241, vamos, sí se puede. Les quedan 12 minutos. 12 minutos. Okay. Hashtag Chayotón. Qué vale. Sí, más hashtag por hashtag. O sea, cálmense. Hashtag regresando Chayito a la radio. Ya viste, no soy yo la única. Terminemos primero con el hashtag Chayotón, si no, no podemos avanzar. no se haga la mensa, le estoy hablando claro. No me hago la mensa, soy perdida. Está comprobado, no, me pierdo, pues, en la Ciudad de México. Mija, cada quien. Y si me pones a mi marido y a mi amante enfrente también. No, pues eso explica todo. Ya, por eso decíamos que... Por eso decíamos que hashtag comebackchayis. Y por acá Cintia nos aventó otro 100 con aguacate. O con limones, ustedes dirán, o con jitomate, ¿no? Jitomate dicen que también ya está caro. No, con aguacate, con aguacate. ¿Qué tal que hacemos un buen guacamole? Nos vamos ahí a la rosa. Y podemos atraer a un coreanito, tú. ¿Les gusta el aguacate? ¿Les gusta el guacamole? Eso no lo sabía. Oigan, ¿sí? Tome nota, ¿eh? Les gusta, a los coreanos les gusta el guacamole. Y luego, ya que tenemos al coreanito, lo subastamos. Ok, olvídense de esos 261 pedorros, ahorita nos vamos a subastar un coreano. No, solo el aguacate era para traer el coreano. Deja el otro dinero que sea como nuestro fondo común. ¿Qué tal que te enamoras del coreanito y ya valió todo? No, hija, no hay que invertir todo, hay que ser buena inversora. Bueno, ya casi cerramos el chayotón. Por cierto, vamos a mandar los últimos saludos porque ya nos vamos, ya no vamos a escuchar ni el último bloque. Sí, no, ya, caray, oiga, no se pasen. Todavía Corpi se emocionó con una de las canciones, me dijo, deja esa. No lo puedo, no puedo decir nada al respecto. No hay declaraciones. Sin comentarios. Háblele a la manager sin comentarios. Ya, vámonos, ya, despídete de los últimos que están aquí, por favor, ya. Ay, Dios, qué calor. Nani, Katia, Brunner, Arturo, Mimi, Cintia, Lupita, Corpi, OA, también, ¿por qué no? Aide, Shues. Muchísimas gracias por estar, aquella gentecilla que no estuvo presente en el chat. Ay, te digo que no se me ha quitado eso del DJ. Ay, perdón, me desvié. Hashtag regresa a la radio. Ay, aquella gentecilla que no pudo estar, muchísimas gracias. Y volvamos. Apenas me ven esperando. Volvemos a extender la invitación para que Chayito me venga a acompañar un día que transmito 4 horas, porque 2 no son suficientes, 4 son las buenas. A ver si ahora sí nos permiten hablar de Double Fire One en lugar de estar chismeando con la vida de Chayito, que es muy buena, muy entretenida, por cierto, ¿verdad? Pero nos interesan los verdosos, como no, no te creas. Ahora resulta que ya los entretengo. Demonio. Por eso le digo, regrese a la radio. Hashtag regrese a la radio. No, porque si regreso a la radio ya no hablaría de mí. Ya no sería la invitada especial. O sea, y dice que no es idol. O sea, sí le gusta ser el centro de atención. Gracias. Hashtag te odio, Telehit. Dice Shibis, a Telehit podremos llevar la caja de aguacates. O sea, estaba por todo Super Junior, no manches. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Bueno, ustedes son peligrosos. O sea, yo nada más de un coreano y ya se van por más de 5, no manchen. ¿Qué tiene? Hashtag regresa a la radio. Hasta se me hizo agua la boca, lo siento. Ya vámonos. A ver, ¿cómo vamos con el chayotón, por favor? A ver, gente, ¿cuál es la cifra oficial? Uh-huh. Chica del marcador. No, chica del marcador. ¿Pero quién quiere ser la chica del marcador? ¿Quién tiene el marcador, no, del cochinito? Perdón. ¿Quién es la chica? ¿Quién tiene la cifra oficial, gente? Para hacerla de emoción. Sí, estamos esperando. Aide, suba con el cochinito, por favor. Pues que va a pensar otra cosa y te va a reclamar. Yo no sé. A la Aide le encanta que le diga, ¿verdad? No te creas, mija. No te creas, caray. nunca, yo no sé intimidades, gracias. Horario familiar, gracias. No, ay, no, no, ajá, ya cuando te sabrosaste acá el marido un chorro de veces. Y el chino y eso, el marido y el amante y eso. Y o sea, no me quiero la soga yo salir. Es todo lo que necesitan saber. No ando drogada. No ando drogada, no andas drogada, Cintia, qué bueno. Tú muy bien. Tú muy bien, sí, así. Oficialmente cerramos el chayotón con 261 pesitos. ¿Dónde están mis aplausos, niños? Ahí está. 261 pesitos cerramos, ni un peso más. ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay! Y ya nos vamos. Oiga, ya, no manches, ya, nos hace falta un poco de café, ya vámonos, por favor. Estas horas, mija, no, hombre, con razón estás como estás. Esto de regresar a la radio, ¿ves? Hace daño, ya, contrólenme, cálmense, vámonos, ya. Vámonos, ya. Dinos, ¿qué vamos a escuchar por último? Vamos a escuchar por último aquella canción con la que Corpy O.A. se desmaya. La que yo digo, oh marido, qué buen pito, lo vi en vivo, dije, oh sí, y me perdí. Que es nada más y nada más, no, nada más y nada menos que Breakdown. Exactamente, vamos a estar escuchando esa canción para que se preparen sus gifts. Queremos gifts, suculentos gifts, por favor. Así como para disimular que estamos hablando de los verdosos, ¿verdad? Y para disimular el horario familiar. Sí. Ah, sí, horario familiar, perdón, estoy volteada, de repente veo el día como la noche y en la noche como el día y eso, ¿verdad? Así casual, uno no sabe. No, para sí. Nada. Vámonos ya, 1:55 de la tarde. Provecho para todos los que van a ir a comer. Yo ya me despido. Ya les estaría avisando cuando me traigo otra vez a Chayito y la convenza de que regrese la radio, porque hashtag idol y no se deja. Pero espero yo que recapacites, no te compres más ropa y regreses a la radio, por favor. Ah, caray. O no te compres más cosas de tu marido, por favor. Ya. Yo dije, pero, oye, llenando por la vida desnuda, cálmate. Uy. O sea, ¿cómo que no me compré más ropa? Pues no ando por la vida desnuda, calma. Why not? Siempre hay una primera vez. Ay, no. A menos de mi marido enfrente, ¿verdad? No, calla. Quedó grabado para la posteridad, gracias. Demonios. Muy bien. Ya vámonos. Ya nos vamos. Ya nos vamos, gracias a todos los que estuvieron escuchando, ya les estaré avisando cuando más me vuelvo a traer a Chayito. Y se quedan con Unbreakable. ¿Ya? ¿Algo más que agregar? Síganme en mis redes, nada más por payasear. Y luego nos estamos viendo por acá. Luego les decimos dónde vamos a subastar al chino. Digo, eso, sí. Lleven aguacates. Sí. Exactamente. Okay. Ya vámonos, ahí nos vimos. Feeling alright. 오늘은 다시 오지 마. Everybody come party tonight. Oh, yeah. No one can stop it. I keep it real 100.